Estamos con Nalika, la protagonista de este gran juicio, primer juicio que se hace contra los proxenetas y contra el propio Estado. Estamos en este momento en el juzgado. Contanos, Nalika, ¿cómo estás viviendo este juicio? Bueno, son momentos muy intensos en los cuales tenemos se juegan muchas cosas, ¿no? Se juega la seguridad, se juega la coherencia, se juega todo lo que es la lucha desde el movimiento de mujeres, desde el abolicionismo, ¿no? Para nosotras es algo muy importante. Yo realmente no llego a dimensionar ni el acompañamiento. O sea, yo sé que son muchas, muchas las que acompañan. Estoy tremendamente agradecida porque yo no hubiese podido llegar sin la fuerza de todas mis compañeras, de todas y cada una, ¿no? Y esto es una muestra de la sororidad que tenemos las mujeres para poder acompañarnos y para poder llegar a estas instancias que es tan difícil, ¿no?, de llegar. Vos decís que, bueno, no tomás dimensión de lo que llegas, ¿no? Yo me acuerdo de haberte escuchado decir, bueno, no me cansé de tocar puertas y puertas presentando proyectos de ley. Hoy estás presentando, o sea, protagonizando este juicio que es, como decía, el primer juicio contra el propio Estado y contra los proxenetas, digo, nada más y nada menos que eso. Te sentís entonces acompañada por todas ellas, pero vos hoy sos la cara del abolicionismo. Digo, qué importante poder transmitir todo eso. ¿Crees que es un antes y un después de poder visibilizar esto, que el concepto del abolicionismo y también, digo, la relación que se nos dicen a nosotras de la prostitución con el placer que se viene escuchando? Digo, ¿cómo lo relacionás todo esto? ¿Cómo lo vivís? Claramente es un antes y un después. Yo estoy convencida que esto tiene que sentar precedente. Tenemos que dejar la jurisprudencia en cuanto a lo que es la trata de personas y que dejemos de invisibilizar a muchas otras compañeras, porque tanto yo como quienes han intervenido en todo el procedimiento desde el comienzo e incluso en la propia investigación, tenemos claro cuál es mi rol en todo esto y que soy una víctima, que soy una víctima de trata con fines de explotación sexual, pero hay muchas otras compañeras que están invisibilizadas desde la cara simpática que apuesta el reglamentarismo de que la prostitución es un trabajo. Yo también tengo el compromiso de acompañar a todas esas compañeras que hoy están todas de pie luchando por mí y luchando porque realmente existe un cambio, no solamente desalentador, desalentando el delito de trata, sino también que el Estado tome conciencia de lo que es el delito de trata, que la prostitución no es un trabajo, que la prostitución es violencia, que la prostitución es muerte, y que a raíz de toda esa consecuencia que podemos y ese precedente que podemos dejar plasmado hoy a través de este juicio, que se tomen las medidas adecuadas por parte del Estado para que se creen las políticas públicas, tanto para las trabas como para las mujeres, como para todas aquellas que hayan sufrido todo tipo de explotación sexual. Bueno, muchas gracias, Nalika, aquí nos deja ese mensaje alentador para todas nosotras que sigamos luchando. Sobre todo, bueno, hoy es el segundo día de este juicio que seguirá seguramente toda esta semana. Muchas gracias, Nalika. Gracias a ustedes.